ingeniero de sonido, operador, ingeniero además de veras, el señor Antonio Cortés. Y este tema lo grabé, ha de ser cerca de 10 años o más, hace. Espero que les guste. Y se llama Noche de Amor. Quiero volver a sentir todo lo bello de anoche. Y hacer de todo un derroche. Aún se antoja tu piel y tu figura extraña. Esos susurros de amor y tu pose favorita. El alma. Cuando la entrega es total, a nadie importan edades. Que nos importe el horario, mucho menos los lugares. Nuestro amor es calidad y no sexo en cantidades. Escuchado antes, y les quería comentar también a las personas que gusten asistir, mañana voy a tener una presentación allá en el Rodeo Texcoco, por allá los esperamos, es con banda, voy acompañado de una banda que se llama Banda Meraz, espero que les guste, ya saben ustedes que allá en el Rodeo Texcoco y en general en todos los rodeos que hay aquí alrededor del Distrito Federal, pues la música más bien es música de banda y música norteña y duranguense, entonces pues los esperamos por allá mañana. A ver qué les parece, es miércoles, yo sé, no es un día en el que todo el mundo sale a bailar, pero pues estamos en el 2009. Claro. Y como dice Loret de Mola en su programa en las mañanas, si estás muy triste, pues Popocatépetl. ¿Que no comiste? Popocatépetl. Entonces, vayan, los invito a ver qué les parece, mañana vayan para allá, van a escuchar buena música de banda, eso sí les aseguro, hay buena música de banda ahí. Y llévense sus botas, su sombrero y vayan dispuestos a quebrar a la muchacha. O a que los quiebre la muchacha también, porque ya. ¿A qué hora es, Jorge? Estas cosas. Esto empieza por ahí de las 7, 8 de la noche. Los invitamos, va a haber, no solo voy a estar yo, hay varios grupos más. los invitamos a todas las personas también que habitan por ahí cerca de, en la vecindad de Texcoco y todo esto en el Estado de México, los invitamos a ver qué les parece para que nos conozcamos ya más en forma, su amigo Luis, artísticamente, pues Luis Pérez Mesa, ¿verdad? Y pues los espero mañana a ver qué, y además, pues quisiéramos comentarles también, Gabriela y yo, de nuestros planes que tenemos en este año y de nuestras nuevas producciones que pensamos hacer y de la, para las cuales ya estamos escogiendo material para proponérselos a ustedes a ver qué les parece, ¿no? Gabo, ¿algo que quieras decir? Pues sí, este año parece, si todo va bien, hay que poner changuitos para que se nos haga este proyecto que traemos entre manos en Asoma Producciones, con Marlene González en la producción, obviamente. Estamos por hacer un nuevo disco este año. Será un disco que tiene que ver con los derechos humanos, con la diversidad, con la igualdad, con los derechos de las mujeres, que pues es básicamente o principalmente el trabajo que yo hago como intérprete tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con los derechos de las mujeres, de modo que decidimos Marlene y yo que el próximo disco tendría que ser forzosamente un disco que exprese este quehacer, este trabajo que hacemos, digamos que como con la música como una forma de activismo, de sensibilización, de concientización. Y bueno, pues estamos obviamente muy emocionadas porque finalmente vamos a poder grabar estos temas maravillosos que solo interpretar en este tipo de eventos por los derechos, y que además muchas personas que me escuchan y que asisten a esos eventos pues piden a gritos tener estos temas grabados. Algunos son temas que ya son pues de la trova pues tradicional, de la trova de esta música contestataria que había en los 60s, en los 70s. Algunos son temas nuevos, algunos son temas que yo he escrito, pero que sin duda lograremos darle un tono y un matiz como más renovado y sin perder la profundidad que tienen todos estos temas. Entonces ese es el proyecto que tenemos entre manos. Esperemos que se nos haga y que se nos haga muy pronto y que nos quede muy bonito. Y bueno, pues por lo pronto eso. Y también que vamos a empezar a dar algunos conciertos en delegaciones en la Ciudad de México, de la mano con la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Igualdad y Diversidad Social, que pertenece a esa misma secretaría. Vamos a estar dando algunos conciertos en delegaciones de la Ciudad de México. En cuanto tengamos la agenda, obviamente se las vamos a hacer llegar para que, bueno, pues asistan, si vamos a su delegación, o corran la voz por ahí para que vayan a vernos. Estos conciertos tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, con la prevención de la violencia hacia las mujeres, y bueno, pues ya le estaremos platicando e informando de cómo va a estar la agenda en este tema. Así es, amigos, así es. Y bueno, pues como oyen, también estamos pensando en hacer una nueva producción por acá. Lo que pasa es que todavía no decido exactamente el estilo. Estoy en eso. Yo siempre me he movido dentro de un estilo de música mexicana, música ranchera, música de banda, música norteña. Pero pues me encuentro en este programa y como que se me antoja, o sea, dar un giro o tal vez sin abandonar lo que hago normalmente, pero sí ofrecer mi forma de ver las cosas, ¿no? De interpretar las cosas. Interpretar más que nada, porque sí soy compositor, pero soy compositor como de musas, ¿no? Si no llega la musa, pues no puedo yo escribir nada. De repente me caen como 3 o 4 juntas y bueno, ahí se van varias canciones, pero si no, no escribo nada. Y pues los seguimos invitando a que vean nuestra nueva página para que nos mencionen qué les parece. Les recordamos la dirección, es www.asiqueradiotv.com. Entran ahí, ven la página que está en construcción, está quedando muy bonita, déjenme decirles, y nos pueden dejar su opinión, ya sea en el chat de la estación o en nuestro chat de nuestro blog aquí en Underground, que también se le han estado haciendo cambios, y lo han visto, se le han estado agregando cositas por aquí por allá, y pues quisiéramos saber la opinión de ustedes. En este momento seguimos esperando a nuestros amigos de Legends World, que ya están por aquí cerca, nos dicen. Desgraciadamente la Ciudad de México se ha vuelto un desgarriate con estas construcciones todas al mismo tiempo. Como me comentaba el otro día un taxista, dice, lo que pasa es que las delegaciones se tienen que acabar su dinero para que les den el mismo presupuesto o se los aumente para el ejercicio que sigue. Entonces se pusieron a hacer obras y obras y obras y todos al mismo tiempo, y no les importa porque el chiste es acabar el dinero. Esa es la opinión del taxista, ¿verdad? Puede ser, que lo creo muy posible, o puede no ser. Pero de todos modos, desgraciadamente, como dice el taxista, lo malo es que no se ponen a hacer las cosas que son necesarias. Y ya me comentó que hay una calle, no sé por dónde, que hay un panteón, que nadie circula por ahí, que la banqueta, dice, es más, te podías acostar y besarla porque nadie la pisa. Y dice, y la están rompiendo para volverla a hacer, solo por acabarse el dinero. Entonces, ¿por qué mejor no tapan baches o no sé, o hacen donde hay terracería, pues completan las calles? No sé, es hay cosas más importantes que solo cubrir el expediente. Y pues, ¿qué pasó con las organizaciones vecinales, señores? Pónganse a exigirle a sus representantes que están ahí muy, muy contentos cobrando cientos de miles de pesos y dándose aguinaldos gigantescos y regalándose carros nuevos cada año y calentando una curul, bueno, que a veces ni la calientan porque ni se aparecen, pero eso sí cobran, el día de la paga no fallan. Señores, los vecinos, toda la sociedad, hay que hacer algo porque, digo, ya son muchos años nada más de estar viendo cómo estos señores se despachan con la cuchara grande. Dice que porque están haciendo leyes, y aparte son leyes, la mayoría muchas veces hasta retrógradas, porque en vez de avanzar las hacen para atrás. Pues los invito, los conmino, los exhorto a que hagan algo. Vienen las votaciones, hay que hacer presencia y hay que hacerles saber qué es lo que opinamos de ellos. Espero que sigan con nosotros, ya no tardan nuestros invitados. Lo que pasa con todas estas obras, pues está medio perdidito. Y bueno, por aquí algo, seguimos con ustedes. Y bueno, como decía Luis, hemos estado trabajando en nuestro blog de Underground, Cultura en Resistencia, y yo les quiero invitar a que vean un video que subimos por ahí, que la verdad es una producción maravillosa. Una amiga de Querétaro me hizo el favor de enviarme este video. Yo la verdad es que la mayoría de los forwards que me mandan los tiro a la basura, pero hay algunas personas que digo, ella solo o él solo me escribe si es algo que vale la pena, y entonces así fue que di con este videíto, que es de la canción de Stand By Me. Es una producción maravillosa en donde hay diferentes cantantes y músicos en todo el mundo tocando y interpretando esta canción, y este cuate hizo un trabajo maravilloso de grabación y de edición. Lo subimos al blog de Underground para que puedan verlo y nos den su opinión. Yo les recomiendo muchísimo, a mí me emocionó, me dio mucha, como que da esperanza, ¿no? Realmente ver que se pueden hacer muchas cosas en equipo, que se puede trabajar pues como artistas, que podemos unirnos a otros artistas para hacer cosas que conmuevan, que inspiren y que valen muchísimo la pena. Y entonces, bueno, ahorita tenemos aquí a un invitado que es Álvaro Barrera, que Varela, Álvaro Varela, se apellida como mi abuelo materno, que era Díaz Varela. Álvaro Varela está aquí con nosotras y con nosotros en Underground. Él se está, ¿cómo se dice? Se está integrando al equipo de Así Que Radio Televisión con un nuevo proyecto, y bueno, pues justamente viene aquí a Underground, Cultura en Resistencia, a platicarnos qué es lo que va a hacer, cuál es su proyecto, de qué se trata. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias de antemano por la invitación, y Bueno, básicamente, fíjate que he tenido el gusto de iniciar mi programa de radio hoy y básicamente el tema, la temática, estamos hablando que es un programa retro completamente. Es un programa que está enfocado a todo lo que fueron reseñas de programas americanos de televisión, como pues ustedes recordarán Bonanza, Star Trek, Lost in Space, todo ese tipo de programación que pues ustedes recordarán que en los años 60, 70 tuvieron mucho auge. Así es, ¿cómo se llama el programa, Álvaro? Golden Days, Días Dorados. ¿Y qué día se transmite y en qué horario? Mira, vamos a estar transmitiéndolo de 4 a 6 todos los martes. ¿Y está en el área de cultura o de espectáculos de Asique? Estamos en el área de espectáculos y lo más interesante es que también estamos manejando todo lo que fue toda esa época retro. Música, moda, noticias, todo lo relacionado con esa época. Claro, qué bueno para quienes pues nacimos que en los 60s, ¿no? Pues esa es la, es nuestro mero mole, es nuestro mero mole, la verdad, y bueno, y antes también en los 50s, finales de los 50s y 60s, yo creo que esa correcto, es la generación que pues recordamos todos estos programas maravillosos. Yo recuerdo muchos, el Gran Chaparral, Bonanza, el, los Cartwright, los famosos el Super Agente 86, que bueno, nada más de acordarme con el zapatófono me muero de la risa, siempre con sus camaritas de espionaje pequeñitas, la Isla de Gilligan, que bueno, yo me podía carcajear con esos programas que realmente eran muy cándidos, ¿no? Eran programas muy muy sanos, ¿no? Sí. Y sobre todo que pues la temática de esa época con presupuestos bajísimos lograban maravillas allá en Estados Unidos con esos programas. Y pues ahora, por ejemplo, me tocó hablar de todo lo que fueron programas espaciales. Uh-huh. Entonces, pues obviamente Star Trek, uh-huh, como cabeza de programas exitosos, Lost in Space, y sí, exacto. Y también vamos a tocar, varios puntos interesantes de conciertos, música, espectáculos. Trae una remembranza, ¿no?, de aquellos años. Ah, pues está súper interesante. Oye, Álvaro, ¿y tú crees que actualmente se retomen este tipo de propuestas o este tipo de programas para hacer creaciones actuales? ¿O solamente es como, bueno, esto fue, es el pasado y ahí se quedó y ya? Bueno, yo pienso que segundas partes muchas veces no funcionan, ¿no? Claro. De antemano. Y bueno, como tú lo decías, ¿no? O sea, la candidez de la mentalidad de aquellos años era otro el concepto, ¿no? Claro. Yo pienso que ahora se ha modificado todo, ¿no? Aunque no dejo de reconocer que, por ejemplo, un Star Trek pues ha seguido, ¿no? Han seguido produciéndose películas y ampliándose los guiones y todo eso, ¿no? Para darle continuidad al proyecto, porque fue un proyecto sumamente exitoso. Souvenirs, por ejemplo, hay mucha gente coleccionista que anda buscando souvenirs de aquellos años, y si los encuentras en eBay, te salen pero en un ojo de la cara, ¿no? O sea, es un mercado muy interesante. Claro, son los que se vuelven locos cuando sale una película y van a la premier disfrazados del Dr. Spock, ¿no? Sí, no, o sea, Star Wars, que es un poquito más de los años 70, claro, sigue siendo un fenómeno, ¿no? De Lucas, ¿no? O sea, cómo involucró toda la saga de películas, empezando por la última, uh-huh, y terminando con la primera, ¿no? Pero involucró cuántas generaciones, ¿no? Con Star Wars, ¿no? Claro, mis sobrinos, que bueno, los más chicos tienen a lo mejor pues 4 años, siguen hablando de Luke Skywalker y están en eso, ¿no? Y bueno, pues ¿cuántos años tiene que se hizo la primera película, ¿no? Sí, fue en el año 77 la primera película, y acaba de ser que hace 2 años la última, ¿no? Claro. Entonces son proyectos que perduran, son proyectos que siguen vigentes, ¿no? Y que de alguna forma pues son difíciles de superar, tiene que pasar no sé cuántos años para que salga otra cosa que llame la atención como estos programas. Claro. ¿No? ¿Y cómo es que a ti te entra el gusanito de hacer un programa que tenga que ver con estos temas retro? que la verdad causan mucha añoranza de repente, ¿no? Mira, tocaste, pusiste el punto en la llaga, ¿no? Yo pienso que todos los que somos de estas generaciones, de alguna forma estamos buscando material que nos recuerde todo eso, ¿no? Porque hay mucho material muy bueno en la actualidad, pero ya, no sé, esa añoranza que siente uno por lo que fue, y que bueno, sigue vigente, ¿no? Porque lo que comentabas, ¿no? De alguna forma es algo que tiene todavía un marketing bastante alto, ¿no? Claro. Y a mí me motivó eso, me motivó la añoranza, la remembranza de todos esos años. Exacto. Y realmente hay una gran diferencia con las producciones de ahora, que digo, no cabe duda que hay series extraordinarias actualmente en televisión. Pues no sé, 24, Lost, hay muchísimas series que son extraordinarias. Sin embargo, yo encuentro una gran diferencia de aquellos años ahora. Uno, bueno, pues sí es la inversión que tienen, ¿no? La inversión en general, estas producciones ahora son multimillonarias. Yo no sé cuánto les costará cada capítulo, pero es una locura. Un tema es ese, y el otro tema es las series de ahora son de un realismo que golpea, ¿no? O sea, es... Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Ya ves que sacaron una película de Jesucristo. Ajá. Y bueno, yo creo que ni en la realidad es más real, ¿no? O sea, la tecnología, todo lo digitalizado que se maneja en la actualidad, pues ya no deja nada a la imaginación de plano, ¿no? Y sí, o sea, en algunos casos... pues se hace interesante, pero cuando son películas así un poquito escabrosas, como que también está llevado a lo máximo eso, ¿no? Claro. Sí, esta que comentas de La Pasión de Cristo, yo creo que todo el mundo salimos con una sensación como de no era necesario tanto, ¿no? O sea, tanto, como que sí está bien imaginarse lo que pudo haber sido, pero no es como para que te lo pongan tal cual es, porque sí, es demasiado, exagerando, ¿no? La realidad, sí, exacto. Lo que pasa también es, yo vi muchas críticas a Mel Gibson por eso, ¿no? Pero lo que él dijo es que es lo que yo hice es lo que dice ahí. O sea, es lo que dice la Biblia, ¿no? Él no le aumentó, o sea, hizo... Si dice que le dieron tantos azotes, pues tantos. Si dice que le clavaron, pues... Lo que pasa es que a veces, ya cuando es diferente verlo escrito a verlo, aunque sea actuado, la verdad, a mí me causó una impresión muy fuerte, realmente... Me hizo llorar. Claro. Sí, yo sí, creo sí, que sí. El 90% de las personas cerró los ojos en esa escena. O se tapó la cara con algo. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Y yo creo que tiene que ver con, bueno, Mel Gibson es un tipo muy católico, muy creyente, y que de algún modo nos quiso hacer sentir a todos lo que sufrió Cristo por nosotros, ¿no? La culpa del judeocristianismo, que bueno, que azota generaciones, y bueno, logró una crudeza tremenda en esa escena, ¿no? Y realmente, a ti, ¿tú qué es lo que piensas hacer? O sea, atraer a todas esas generaciones que vimos esos programas, porque yo era fanático de Mi Bella Genio, de Hechizada, sí, sí. Y de todos esos rollos, ¿no? Además a mí, como desde chiquito yo puro libro de hadas y de esas cosas leía, pues a mí me encanta todo eso, ¿no? Toda la candidez del tema. No, y además, algo que acaban de decir, éramos tan inocentes. Digo, yo me comparo ahorita los niños de este momento, pero éramos diciendo que... ¿Qué mentalidad? Inmensos éramos. O sea, yo me acuerdo que cuando tenías una novia, bueno, primero para decirle a una niña que si quería ser tu novia. Sí. Ya que eran novios, para agarrarle la mano. Si ella te dejaba agarrarle la mano, y eso que eran novios. Así es. Y el beso, ay, el beso. Ese beso que ahora no sé dónde se lo dan, para que nos lo dieran en la mejilla. Ya tardabas un mes. Era un sufrimiento. Porque nunca querían. Y bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho... toda esta época, toda... Yo esa realmente... Sí, no, sí, yo sí. Realmente hubo series que cuando terminaron me causaron un vacío tremendo, no era de allá, sí. Ahora qué, ¿no? Y como les digo, bueno, yo sí disfruto muchas series de las que se hacen actualmente, pero sí, la crudeza de cómo... Y bueno, hemos llegado al punto de los reality shows o de las series de reality. O sea, la generación de ahora es de realidades. O sea, ya no queremos que nos digan más o menos cómo puede ser la cosa. O sea, la queremos ver, que la sangre nos salpique, que sintamos todo, que veamos. Entonces, ¿cuántas series hay ahora en televisión que son realities? Que es que si a los drogadictos que meten un programa para rehabilitarse, que si los que se quieren hacer cirugía en todo el cuerpo, que los cualquier tipo de reality, ¿no? El chiste es que es una realidad tan diferente a la de aquellos años, ¿no? Totalmente. Yo pienso, o sea, lo que estaba comentando aquí el colega, de que de alguna forma tú cuando conocías a una chica, cuando tú llevabas de la mano esa relación, todo, era un sueño, un ensueño, ¿no? Y hoy, o sea, digo, no es que se espante uno, ¿no? Claro. Pero sí siento que como que los valores tradicionales, pues de un momento a otro, no sé en qué momento se volvieron muy crudos, ¿no? Lo que tú estás comentando. Claro. ¿No? Sí, no, antes, bueno, había que declarársele a la novia, ¿no? O sea, decirle, oye, ¿quieres ser mi novia? Sí. Y ella decía, sí o sí no. Ahora, declararse, no existe. Y el vocabulario, ¿no? Sí, el vocabulario es un vocabulario muy específico, ¿no? O sea, dicen palabras que nosotros entendíamos como groserías y ahora lo dicen, pero lo más normal. Lo más normal y bueno, pues uno pertenece a otra generación y sí se te hace un poquito, pues no sé, vulgar, ¿no? Más que nada vulgar, ¿no? Porque pues groserías las pueden oír todos los días, ¿no? Claro. Pero en jovencitos, como que se oye vulgar, como que pierde, no sé, como que se vuelve medio tosco ese tipo de, no sé. Claro, pero pues sin duda es una generación totalmente diferente. Un beso en la boca es en la primera cita, es lo que, o sea, es lo que ocurre. Si se cayeron bien, un besito en la boca y ya veremos para más tarde. Pero bueno, es una generación diferente y para quienes somos de otra generación y añoramos esos tiempos de Bonanza y del Gran Chaparral y de estas series maravillosas, bueno, pues ahí está esta propuesta de Álvaro Varela, en Así que Espectáculos. Gracias. Todos los martes de 4 a 6 de la tarde, pues sin duda ahí estaremos, Álvaro, escuchándote y recordando aquellos tiempos, Don Simón. Así es, así es, así es. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues ahí vamos a estar a sus órdenes. Claro que sí, gracias. Claro que sí, y ya sabes, Underground también estamos aquí a la orden. Creo que como compañeros aquí en la radio todos debemos o lo estamos haciendo, claro, de apoyarnos, sí, retroalimentarnos, conocernos más a fondo y sobre todo las propuestas nuevas, las que ya estamos al aire con muy poco tiempo realmente, pero ya tenemos un ratito más y porque es muy interesante los puntos de vista, la retroalimentación, como dices tú en este momento, sí, de otras personas. Hay cosas que muchas veces uno no alcanza a ver y alguien se lo comenta y dice, ah, sí, es cierto, ¿verdad? Entonces, esto que nos sirve para mejorar, para hacer una mejor radio en este sistema que es tan nuevo realmente, que todavía, como decimos, está virgen. Sí. La radio por internet, la televisión por internet, el periodismo por internet. El futuro hoy, ¿no? Como ya se menciona, ¿no? Sí, y que hemos visto, que me estaba enterando, que los científicos de la NASA acaban de sacar unas fotografías, claro. Lo vi con Jaime Maussan, que muchas veces ya la gente dice, ¡ay, otra vez! Un mundo nos vigila. Bueno, pero esto lo sacó la NASA, es una publicación que hizo la NASA realmente, de las puertas dentro del espacio-tiempo, que utilizan muchas veces la materia que el Sol en sus explosiones que tiene, sus explosiones nucleares que tiene, lanza hacia la Tierra, digamos, llega materia del Sol. Y esta materia, que normalmente haría 2 horas en viajar, imagínense la velocidad que viene, 2 horas en viajar desde el Sol hasta la Tierra, llega en 15 minutos de repente. Entonces no sabían qué era, y lo que pasa es que se abren estas puertas entre el espacio-tiempo, se juntan los campos gravitacionales de la Tierra y el Sol y crean una puerta por la que viajan instantáneamente, casi pasa más rápido. Sí, claro. Y esto es de lo que hablan muchas veces en Star Trek, Exacto. En Viaje a las Estrellas, que es lo que veíamos nosotros allá con el Capitán Spock, sí. Tocaste el punto. Robinson. Exacto, tocaste el punto. Son series que se adelantaron a su época. Uh-huh. La ciencia ficción se ha adelantado desde la forma de expresarse, ¿no? Los términos que se manejaban en esas series, ahora son términos que utilizan el mundo científico. Uh-huh. La NASA utiliza términos que se empezaron a escuchar en esos programas, ¿no? Sí. Ya me imagino, ya nos vamos a ver como los ultrasónicos. Sí, todo con botoncitos, ¿no? Sí, sí. Y volándonos. Coches y esas volando. Sí. No, muy interesante. Claro. La comparación del pasado a lo que es el futuro y lo que se va descubriendo en el presente, ¿no? Que es lo que yo digo, como Julio Verne, que fue un soñador también. Así en algún es. Momento. Y ya quedó muy sí, atrás. Sí, pues un visionario, soñó. ¿No? Ajá. Claro. Y así ha habido tantos como aquel que soñó que la Tierra no era plana, que era redonda. Aunque ya lo sabían desde antes, nada más que se encargaron de meter eso de que era plana, ¿no? Pero ya la gente antes... Fueron otros intereses los que bloquearon ahí. Y siempre ha habido estos visionarios, esta gente que se adelanta a su tiempo y que en el momento les dicen locos. Así es. O les dicen Steven Spielberg, o les dicen... George Lucas, ¿no? Sí. Que nadie quería comprar su película al principio, ¿no? Ajá. Nadie de las productoras le tenía fe. Y llegó terminando con una que le dio la oportunidad, así todavía con recelo, y el boom que logró, ¿no? Claro. Y además, si nos ponemos a ver realmente, en este momento necesitamos algo así. Necesitamos una manera de viajar en el espacio para ir a otros mundos, porque este ya nos quedó chiquito. Así, totalmente de acuerdo. Desgraciadamente. Ya no hay más tierra. Nos la estamos acabando, desgraciadamente. Sí, desafortunadamente, sí. Oye, Álvaro, ahorita que estaba acordándome de los programas de aquella época, me acordé de uno que tengo que confesar que lloré cuando terminó Topollillo. ¿No incluyes en tu repertorio a Topollillo? Pues era un gran programa. Era un gran programa. Muy bueno con don Raúl Astor. Claro, claro. Sí, realmente, pues Topollillo sigue vigente, ¿no? O sea, tú lo ves en muchas cosas, ¿no? Claro. Yo en Facebook soy fan de Topollillo. O sea, me llegó ahí un rollo y dije, claro que soy fan de Topollillo y de la señorita Comet, ¿no? Sí, porque todo ese tipo de material se ha conseguido. Yo primero. Exactamente. No, qué programas maravillosos. Sí, crearon toda una época y bueno, es bonito, ¿no? O sea, muchas veces escuchas una canción y te remontas a esa, o estás oliendo un perfume y te remonta a ciertas situaciones. O sea, todo lo tenemos como un chip, ¿no? Archivado, ¿no? Y mi idea con el programa es despertar esa imaginación. Me gustaría en la gente más joven, ¿no? Claro. Pero me conformo con la gente que vivió esa época, esas remembranzas. Y pienso hacer un club de todo ese tipo de material de cómics, como el otro programa que pertenece a nuestra casa, que es de un muchacho que está haciendo sobre cómics modernos, le da la oportunidad a dibujantes y cosas así. Y yo quiero ponerme de acuerdo con él porque pues es el parteaguas, ¿no? O sea, él va a manejar lo que ya es ahorita en los años 90 y yo quiero manejar lo que abarco las otras décadas. No, así. Pues está maravilloso. No, ¿verdad? Muchas gracias. Yo de entrada me apunto al club de fans. Muchas gracias. Voy a inscribirme y voy a escuchar tu programa de cerca y y bueno, a ver qué afiches podemos conseguir por ahí, ¿no? La canción Memories, of my mind. Así es, sí. No. Todo eso, qué bonito. Ojalá y lo puedas recordar todo. El otro día también vi un video de Roberta Flack cantando Matándome Suavemente con su canción. Sí, no, gran intérprete. Cuando tenía 15 años, escuché esa canción. Pegué un brinco y fui a sacar a una niña a bailar. Emocionadísimo. Sí. De esas veces que las muchachas pues te ponían la mano en el hombro, ¿no? Para que estuvieras a distancia de escuela, ¿no? Tomen distancia, y te ponían así, sí, bailabas de lejos, pero bueno. Claro. Es bonito recordar la remembranza y todo lo que conlleva. Así pues de antemano les agradezco la invitación a su programa y bueno, pues aquí vamos a estar en contacto. Muy bien, pues muchas gracias Álvaro Varela y bueno, les recordamos su programa se llama Golden Days, los martes de 4 a 6 por Así que Radio Espectáculos. Y ya está aquí nuestro grupo invitado de esta tarde. Ya saben, el tráfico de esta ciudad es una locura, pero está aquí Legends World, que por fin lograron llegar a Así que Radio en este momento se están instalando, vamos a ver que, bueno, pues que tengan micrófonos y que se acomoden. Chicos, chicas, por favor acomódense para poder empezar esta entrevista y que pues aprovechemos el poquito tiempo que nos queda. Por aquí se puede sentar alguien, aquí hay un micrófono y vamos a empezar a platicar en lo que se acomodan los demás. Ellos son Legends World, bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo te llamas? Pablo Morín. A ver, acá creo que no tenemos audio en... A ver, ¿tú puedes probar en ese micro? Sí. Ah, perdón, ¿tu nombre cuál es? Hatsibe. Hatsibe es la vocalista de Legends World. ¿Y quién nos acompaña? Dinos mientras resolvemos aquí las bronquitas técnicas. Legends World se compone de 5 elementos, sí, que son Pablo Marín en la guitarra, Alex en el bajo, Ricardo en la batería, Em en los teclados y su servidora Hatsibe Navarro en la voz. Ah, pues muy bien, ellos son Legends World. Por lo que vimos en la semblanza que nos enviaron, hacen música de temática épica, ¿no? Sí. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, esta idea originalmente le surge a Pablo cuando ya decide él tener su proyecto propio, algo más original, más de él mismo, y comienza a escribir una historia. Al poco tiempo se da cuenta que, pues tocando la guitarra y viendo su historia, puede transmitirla a través de canciones, y él se decide a componer. Y es así como empiezan a surgir las canciones. Digo, vamos, al principio estaban solamente Pablo y Ricardo, porque eran conocidos en ese entonces. Ok, ¿y tú qué onda, Pablo? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu historia musicalmente? Bueno, pues comencé a tocar la guitarra desde los 14 años. No fue nada serio, en ese entonces era... pues para salir a divertirme con mis amigos, tocar algunas melodías. Cuando terminé la preparatoria, a los 18 años, decidí tomarlo ya como una profesión, como algo serio. Y fue cuando me di la oportunidad de empezar a componer, a estudiar ya de una manera más profesional las canciones. Y me empezaron a surgir ideas. Sí, es así como comencé a escribir y a componer algunos temas para lo que es ahora la banda, sí. Okay, ¿y cómo llegas a este concepto de música épica? Bueno, desde niño siempre me han gustado las historias que tengan que ver con magia, con mitología. Es extraño, me gusta hablar de fantasía y también mezclar ideas de la vida real, citar problemas de nuestra vida cotidiana en las canciones y mezclarlas con la fantasía, volverlas un escape, ¿no? Que la gente se identifique con sus propios vivencias y que encuentren un mensaje de felicidad, de esperanza. Lo que yo quisiera saber, estuve escuchando la música que nos mandaron, que tenemos en el blog nosotros. Ustedes, es muy feo, ¿cómo se catalogan? O sea, todos nos ponemos una etiqueta, no más. Pues, su tipo de música es épico, pero cae dentro de rock épico, es pop épico, es... ¿Qué es exactamente Legends World? Sí, muy bien. Nuestra música... como tal, nunca hemos puesto una etiqueta porque creemos que no debería tenerla. Nos gustaría llamarlo de alguna forma metal fantástico. Okay. Tiene muchas influencias de rock, de hard rock, metal, música clásica. Son un cúmulo de muchas cosas y realmente no lo podríamos etiquetar porque sería bastante amplia la definición, ¿no? Entonces creemos que es... fantástico. Fantástico. Sí, ¿no? Y escuchando la música, lo que escuché, realmente sí es algo diferente. O sea, yo cuando vi la foto y todo esto, dije, no, pues es rock. O sea, esto es rock a fuerza, ¿verdad? Sí. Porque duranguenses no parecen. Y pero ya que lo escuché, dije, bueno, pues, o sea, es diferente el concepto, porque tal vez, como dicen, tal vez entre algún tipo que, o sea, le ponen rock, le ponen pop, pero sí es muy diferente, ¿no? Pienso yo, no sé, que no sabría, tal vez sí, como tú dices, fantástico, ¿no? Porque te, además como que se te imagina que están los trolls y... Sí, exactamente, y será. El Señor de los Anillos y todo esto, ¿no? Esa es la idea. Es la idea. Y Hatsibe, a ver, ¿cuál es qué? Tú, ¿dónde se conocen? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se juntan para hacer este tipo de...? Bueno, pues, originalmente, yo tomaba clases de canto en un coro. Ellos llegaron con la idea de encontrar a un vocalista varón. Y pues las chicas que se quisieran anexar como coristas eran bienvenidas. Lamentablemente en el coro no había chicos, entonces me hicieron la propuesta gracias a una amiga que decía que yo era más indicada porque yo estaba más introducida en ese ámbito musical. Y fue como yo conocí a Ricardo y a Pablo. Me invitaron a conocer la música, a un ensayo, asistí, me gustó. Dije, no, tengo que quedarme aquí, es fabulosa la música que hacen. Entonces empecé a asistir a los ensayos, nos empezamos a llevar muy bien, a ver que sí prosperaba nuestra banda. Empezamos a hacer pues la búsqueda de los integrantes que faltaban, pero como en todo, a veces decían sí y el día del ensayo ya nadie llegaba, cosas así, ¿no? Apenas a principios del año pasado precisamente conocimos a Manuel, que es el que ya está de tecladista de anda de esta banda. También Alex tiene aquí como que un mes que se llegó a la banda, que lamentablemente el bajista anterior que teníamos sufrió un accidente, entonces está en rehabilitación al menos un ratote, su salud ya no le permite tocar, entonces Alex se integró apenas a la banda, pero es así más o menos la historia corta de cómo nos conocimos todos. La verdad es que son súper jóvenes, y la música que hacen es realmente interesante. Ricardo, tú cómo, por lo que leímos, de repente para su búsqueda te encuentras ya en una mancuerna ahí y empiezan a crear, pues esa música, empiezan a conformar lo que ahora es Legends World. ¿Cómo es esta? Pues fue algo muy chistoso porque de hecho nos íbamos siguiendo sin saberlo. De hecho fuimos en la misma secundaria y no lo sabíamos hasta después que nos conocimos. Cuando lo conocí, pues nos integramos o buscamos. Al principio era un proyecto algo un tanto informal, hasta que nos sentamos cabeza y dijimos, carajo, hay que hacer algo de nosotros. Y ya fue cuando ya empezamos a armar todo, empezamos a hacer planes, empezamos a buscar equipo porque necesitábamos equipo con qué tocar. Fueron muchas, ya desde ahí arrancó todo y a la fecha pues ya llevamos 3 años y estamos dándole. Muy bien, y el más reciente integrante, Alex, ¿cuántos años tienes, Alex? 19. Sí, te ves súper joven. ¿Y lo tuyo qué? ¿La percusión? ¿La batería? ¿El bajo? ¿Qué tocas? El bajo. Sí tenemos audio en este micro, ¿sí? ¿Sabes qué? Mejor si quieres con este, porque como que está más claro el sonido. Acércate un poquito. ¿Cómo llegas tú a la banda y qué te produce esta música que encuentras en Legends World? Bueno, yo comencé tocando la guitarra eléctrica hace aproximadamente unos 2 años. Conocí a Pablo y él me empezó a enseñar algunas técnicas para mejorar. Después pues fue como poco a poco conocí a la banda y los fue escuchando sus canciones, me di cuenta que, o sea, me gustó el tipo de música que hacían. Y hace un mes la banda, lo cual es algo que les agradezco, me dio la oportunidad de entrar como bajista. Tuve que aplicar mis conocimientos en la guitarra al bajo. Y pues la verdad estoy contento de estar aquí con ellos. Muy bien, y Emanuel, tú eres el tecladista estrella de Legends World. ¿Cómo es que llegas a esta banda y espérenme, ahí está. ¿Cómo es que llegas a la banda y cuál es tu aportación en ella? Pues primero que nada yo llego a la banda un día en el que hice una representación de una pieza clásica en el colegio, y conozco a la hermana de Pablo, quien es quien me presenta con la banda, y conozco a Pablo. Después de tomarme un tiempo, una semana, decido integrarme a la banda, ya que pues no contaba con un nivel yo que considerara adecuado. A ellos se lo debo que actualmente tenga este nivel. Ellos me han apoyado demasiado y es como he logrado lograr una buena interpretación en los teclados. Siempre desde niño me han gustado demasiado los teclados, pero mi instrumento favorito, el que amo, es el clavicordio. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Y es fácil interpretar, o sea, es fácil encontrar un clavicordio para tocar? No, pero me he acostumbrado a los digitales, todos los midis. Ok. El sonido que tienen, ¿no? Sí. Es bellísimo. Son unos sonidos muy, muy realistas. Es el que tocaba, volviendo a como los Golden Years, el de los Locos Adams, ¿no? Sí, largo. Sí, sí. Es el, lo que tocaba, ¿verdad? Sí, sí, similar. Oigan, ¿trajeron algo de música para que puedan escuchar nuestros... ¿Están buscándola o qué onda? Híjole, es que no te quiero decir quién, pero... Vinieron a la guerra sin fusil, chavos, no, ¿qué onda? No. A ver, venga. Que Emanuel tiene algo que decir al respecto porque se le dieron las municiones. ¿Qué pasó, Em? Sí, una disculpa muy, muy, muy grande. Bueno, la verdad es que nos gustaría o nos hubiera gustado muchísimo que las partisanas y los partisanos de la web que nos están escuchando pudieran... ¿Qué pasó? Sí, vamos a escuchar algo de Legends World. No sabemos qué es, pero ¿cuál es? La rola 2, alguien que la presente. Okay. La pieza se titula Broken Dreams. Ah, antes de escucharla les quiero preguntar, ¿por qué ponen los títulos en inglés? Bueno, si me permiten. Sí, claro. Lo que ocurrió aquí fue que cuando se hicieron las letras de las canciones, nosotros buscábamos el llegar no solamente a México, sino a todo el mundo, dado que el inglés en la actualidad ya es indispensable en todos lados. Por ese motivo los títulos están en inglés. La mayor parte de las canciones están en inglés, tenemos una en español. Dos en español. Y en una de ellas también incluimos el M. Okay. Entonces nosotros hemos visto a futuro próximamente introducir un poco más de alemán, el latín y próximamente el japonés. Entonces pensamos proyectarnos a todo el mundo, por eso es que los títulos están en inglés. ¿Y ustedes quién habla inglés, quién habla japonés, quién habla alemán? Pues aquí dentro de la banda yo manejo en cierto grado el idioma inglés, también. Hatsibe también. Todos hablamos inglés en diferentes niveles. Y Hatsibe es la que habla yo alemán. Yo soy la que habla alemán. Okay. Y yo soy aprendiz. Japonés, pues... Se van a tener algunas, que aplicar. Sí, tenemos que aplicarnos mucho en el japonés. Sí sabemos algunos términos, palabras. Pero, de hecho, pues mi hermana es la que nos va a enseñar japonés. Ajá. Que yo sé que me está escuchando y a decir, no te quiero enseñar. Ok, pues bueno, vamos a... Para que las y los partisanos que nos están escuchando sepan de lo que se trata Legends World, vamos a escuchar algo de su material, esto que se llama Broken Dreams. Thank you. Bueno, ¿ya estamos acá al aire? No. Bueno, pues eso fue Broken Dreams de Legends World. La verdad es que inspira mucho la música, ¿no? Querían acercarse con Guillermo del Toro para realizar sus películas. ¿Tú crees? Pues sí, no, la verdad es que suena bastante bien la música que hacen. Sí me imagino perfecto una película como El Laberinto del Fauno con algunas de sus rolitas, sí. ¿No? Sí. ¿A poco no? Sí, sí, sí. ¿No han pensado en hacer música hecho, para cine? A mí me encantaría. De hecho, yo me considero fan de los soundtracks de algunas películas, de algunos videojuegos, de series de anime. Es música moderna, es música con un estilo muy propio y me encanta cuando la escucho. A veces sí me inspira y alguna vez me gustaría poder trabajar con alguien que hiciera teatro o televisión para poder musicalizar alguna obra. Bueno, pues desafortunadamente el tiempo pues se nos vino encima. Nos hubiera gustado tener una entrevista muchísimo más larga con ustedes, pero bueno, ellos vienen de muy lejos y el tráfico en esta ciudad es una locura. Por suerte tuvimos la fortuna de poder platicar aunque sea un ratito, pero antes de despedirles quisiéramos que nos digan si tienen tocadas en puerta para que la gente pueda asistir. Próximamente vamos a participar en un festival, un tributo a una banda japonesa que se llama Blood. La fecha exacta todavía no nos la confirman, está próxima a ser en marzo. Para todos los interesados en averiguar más de la banda, escuchar la música, ver las fechas que tenemos próximamente, pues pueden visitar el MySpace, que es www.myspace.com/legendsworldofficial. Legendsworldofficial. Okay. Sí. Con doble F. Con doble F, es que está en inglés. Claro. Sí, también el 24 vamos a transmitir un acústico de la misma manera. También en vivo. La dirección no la recuerdo ahorita. Por favor, visiten el Space. Ok. Y pues poco a poco se irán dando las fechas. De hecho, lo más importante en este momento para nosotros decir es que estamos grabando nuestro primer material discográfico. Felicidades. Muchísimas gracias. Gracias. Próximamente. Producción independiente, obviamente. Completamente independiente. Sí. Y pues de hecho, antes de despedirnos, si me lo permiten, nosotros les trajimos un regalo. Ah, muy Rich, bien. Por favor. Bien encargado. No trajeron música, pero trajeron regalos. Son unas camisetas. Unas camisetas de Legends World para que, pues, los partisanos que estén interesados en que les regalen una, pues que se comuniquen con nosotras y nosotros al blog, que nos manden un correo para que podamos hacerles llegar estas camisetas de Legends World que dice: el resto es silencio. Y el silencio es parte de la música, así es que, claro que claro. Sí. Está muy lindo esto. Bueno, pues esperamos que todos los interesados se comuniquen aquí, así que. También para los que tengan duda, pues aquí les dejamos todos los datos de la banda, el Space, porque está un poco difícil. No, y además, como ya saben, como ya vieron cuando entraron a la página, la idea de nosotros de Underground es conectar gente dentro de artistas, productores, arreglistas, etcétera. Entonces, este proyecto sigue y nosotros los queremos invitar a que se unan al proyecto Underground Cultura en Resistencia. Tenemos una gira, una caravana itinerante programada también que vamos a hacer. Los queremos invitar, a algún lugar y tocar para la gente que esté ahí y llevar la cultura a la gente, acercarla. Excelente. Y a nosotros mismos ayudarnos entre nosotros, que es lo que debemos de hacer en estos tiempos de crisis realmente. La unión hace la fuerza, hay que tratar de juntarnos. Ya sabemos que las grabadoras no invierten, las compañías. Entonces, hay que seguir haciendo producciones independientes y hay que seguirse apoyando unos a otros, ¿verdad? Aquí hay músicos, hay cantantes, hay escritores, hay arreglistas, hemos traído, hay mucha gente que ya se ha anotado para entrar a esto, como David García, no sé si vieron el blog también, además es alguien también del Estado de México, y como les decía, cuánta gente talentosa que uno piensa sale, no sé ustedes, pero salen del Bellas Artes o del conservatorio, de sí, pero del Estado de México. Varios hemos tenido el Pax Panthers, David García también, gente de que estudió música en el Politécnico, increíble, pero cierto. Ustedes y me da mucho gusto ver a la gente joven que cada vez está más preparada, porque cuando nosotros empezamos en la música, pues uno cantaba ahí y de, como decíamos, de ollita, tocamos, ¿verdad? Y el bajo, pues te toca a ti tocar el bajo, pues ahí aprendías como podías y tú agárrate la guitarra y tú la batería y yo, ¿por qué? Pues que te toca. Y ahora la gente está preparada. Además, he visto muchas mujeres bateristas. Sí. Es increíble. Claro, ¿cómo hay mujeres bateristas? ¿Por qué dudan de nosotras? Y antes, digo, antes no había. ¿Qué les pasa? No era, o sea, no había realmente. Claro. Pues entonces, muy bien. Pues desafortunadamente tenemos que despedirnos porque bueno, ya llegó la hora de cerrar este programa. Les agradecemos mucho a Legends World que hayan venido a platicar con nosotras y nosotros. Por favor, no dejen de enviarnos su información cuando tengan presentaciones para que nosotros se la hagamos llegar a la gente que nos escucha. Cuando presenten su disco, por favor avísenos para que les invitemos a hacer aquí la presentación oficial en Underground. Y bueno, muchas pues gracias. Yo quiero agradecer muchísimo a Psique Radio que nos presta estos micrófonos para poder hacer el programa, a Marlene González, nuestra productora, a Somo Producciones, a Antonio Cortés que hoy nos apoyó en los controles y bueno, pues gracias Luis por haber compartido el micrófono por conmigo. Venir. Gracias por venir. No, y gracias también, queremos, a ver, despídense ustedes muchachos, ¿cómo se despiden? Bye. No, pues muchísimas gracias por el espacio. Lamentablemente el caos no nos dejó llegar más temprano. Esperamos pues seguir en contacto con ustedes, que la presentación del disco sea aquí. Sí, muchas gracias por habernos invitado. Lamentablemente los percances siempre ocurren. Y bueno, sí. No podía faltar. Pero afortunadamente hay todavía mucho de Legends World para dar, mucho que ofrecer, y estamos a sus órdenes cuando se dé algo. Cuenten con nosotros. Bueno, y ya para finalizar, porque creo que el tiempo se nos terminó, mis compañeros. Pablo Marín, guitarra eléctrica. Alejandro en el bajo. Rich en la batería. Em en los teclados. Y Hatsibe en la voz. Los esperamos pronto para seguir escuchando Legends World y por supuesto a Zik. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.